oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. En la M690 operando nuestro compañero Julio Pardo y en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, operando desde las 10 de la mañana el señor Fernando Tevele. La verdad que ya debe tener, ya debe estar poniendo verde más que rojo, amarillo, naranja, pero bueno, es su destino, parece que es el destino. A veces uno no sabe lo que le puede suceder hasta que le sucede, y nada, qué sé yo, como tantos que no pensábamos estar trabajando en el lugar donde ahora trabajamos, bueno, alguien pensó que no tenía casi nunca más que operar y las cosas pueden cambiar. Alguien que antes operaba ahora ya no opera más y trabaja dentro de una unidad de febriles de urgencia, porque ya los quirófanos no trabajan tanto y está haciendo otro tipo de trabajo. O alguien que es quirófano de biología está trabajando en una farmacia. Y así suceden a veces las cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos suerte que el que está ahí sentado desde las 10 de la mañana sabe de lo que hace. Muchos estamos haciendo lo mejor que podemos. No sé si sabemos tanto de lo que hacemos. Esa es la realidad, pero bueno, estamos aprendiendo en el camino. Luis está en otro estudio, como ustedes ya a prudenciar entre nosotros, o sea, nos queremos mucho, pero no tan cerca. Entonces, ¿dónde estás, Luis, vos? Yo estoy en el estudio Los Matadores, aquí en Villa Crespo, pleno Villa Crespo, Avenida Corrientes y Serrano. Y para yo más estoy datos, en el... Al lado de la pizzería Nápoles. Muy bien. Decirle que te deben alguna porción por la propaganda, digo, por el bolo. Uh-huh. Y yo estoy en el estudio que yo llamo Los Calamares Millonarios o Los Millonarios Calamares, como sean, acá en el barrio de Coghlan. Y nuestra retaguardia está allí en Mataderos. Y tenemos la suerte de tener hoy varios amigas y amigos que van a hacer que este programa se vuelva más llevadero para todos en momentos en donde a veces el ánimo cae, y esta hora es una hora de esas horas difíciles, ¿no? Después de las 7 es cuando más cuesta remarla, ¿no? Que baja la luz y, bueno, y se hace un poquito más difícil. Pero siempre tenemos amigas y amigos que nos acompañan, y en este caso y en el día de hoy va a estar la doctora Sandra Rocco. Ella es pediatra del CESAC 20, del Centro de Salud 20, que está en el corazón de la Villa 1114, y vaya si estamos hablando de todos los que son estos barrios estos últimos días. Así que bueno, tenemos a nuestra corresponsal de lujo, que hace años que trabaja allí y que tiene muy claro todo lo que está sucediendo allí adentro, por lo menos. Y por el otro lado, otro gran amigo, el licenciado Luis Otero, que junto con nuestra amiga Ana Fuchs empezaron a pensar en cuál es la nueva realidad en algunas profesiones, en este caso en la nuestra, en la fonobiología, así que también vamos a hablar con él. Y por el otro lado, y suceden cosas que no están buenas, o sea, por un lado te obligan sin ningún tipo de asesoramiento ni plataforma a seguir dando clase porque las clases no pueden cesar en muchos lugares. Por ejemplo, en la UBA nosotros seguimos dando clase como de corriente, todo a través de lo que a cada uno de los docentes le ponemos la mejor onda y la mejor ayuda de nuestros compañeros, porque no nos dan ninguna plataforma, cada uno hace lo que hace como puede y allí estamos. Y hay otros lugares que quieren que no se haga más nada, que se les da como el cierre, como excusa, la pandemia. Y para eso va a estar nuestra amiga, la licenciada también, María Eugenia Otero, que se va a acercar ahí a la retaguardia y va a estar también charlando con nosotros. Igual siempre manteniendo las distancias. Bueno, dejémoslo así. Bien, vamos a escuchar música, y ustedes, quienes me conocen, saben que me encanta Sergio Denis, Así que, mis queridos, lamento mucho, pero hoy tenemos a Sergio Denis. Ya sé, lo vienen escuchando en todos lados, en las canchas. Otero mira el techo, ¿no? Otero, perdón. TV le mira el techo, no sé por qué. Pero bueno, ¿qué va a hacer? A mí se me tiene que perdonar porque yo a Sergio Denis lo paso de que estaba viviendo y coleando. Y perfectamente. Así que si ahora pusiera, si ahora alguien lo pone y nunca lo puso, bueno, pero a mí no me pueden decir nada. Así que menos mirar el techo, TVL, no se me enoje. Bien, vamos entonces, si te parece, Fernando, a una primera pauta, porque después siempre nos quedamos sin tiempo. Si querés ya algún tema musical, no me ofendo, y podemos ir al primer llamado y empezar este programa que llamamos Oíd Mortales. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Oíd Mortales. Estamos en Oíd Mortales. Y la música la dejamos para otro momento porque ya está en comunicación nuestra amiga querida. La quiero tanto, como diría Sergio Denis. Hubiera dicho, vaya, no lo dice más, lo dice en el recuerdo. A nuestra amiga, la doctora Sandra Rocco. ¿Cómo estás, Cristina? Hola. Acá estamos, después de un día de mucho trabajo. Mucho trabajo y mucha radio, doctora. ¿La escuché hace un rato en la Bajo Flores? Sí, hace un par, casi como un mes, que me invitaron de la FM Bajo Flores a participar los lunes. En realidad empezó siendo un solo programa un lunes, pero como parece que sirvió y la gente se movilizó, empezamos a hacerlo todos los lunes. Así que todos los lunes, qué 6:30, aparecemos en la radio, con cosas del barrio, porque... Muy bien. Hola. Estamos hablando con la doctora Sandra Rocco. Muchos de los que nos están escuchando nos la conocen. Ha estado en el piso con nosotros en algún momento. Y saben que ella es pediatra en el CESAC 20, que está como en el corazón de la Villa 1114. Así que yo, Sandra, la verdad, no te preguntaría nada. Te dejaría que vos me cuentes, para empezar, por donde tengas ganas. Y estamos en un momento complicado por varias cosas. Primero, porque estamos viviendo esto del aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de esta pandemia del COVID-19, virus que empezamos todos a conocer, que en realidad nadie sabe demasiado de este virus, se va aprendiendo día a día, va cambiando los protocolos, nos tiene a todos muy asustados. Quería hablar básicamente, deberíamos recordar a Ramona y a Víctor de la Villa 31, que murieron estos días por el coronavirus, pero también porque la mano del Estado los dejó muy a la deriva. Así que me parece que es importante no olvidarse de ellos dos y de tantos otros que la están pasando no muy bien en estos barrios populares de CABA.

quiero darte todas las cosas que tengo, la fuerza que llevo adentro, mi tiempo. Quiero aprender a cuidarte, quiero amarte y no perder un instante. Quiero quererte sin trampa, sin miedo, con un amor verdadero. Quiero darte mi libertad, mi vida, y desnudarte el alma querida, y no dejar de abrazarte. Quiero amarte y estar un poco loco. Quiero entregarte mucho de a poco por todo lo que esperaste. Quiero darte las cosas con que soñabas cuando tu mundo, mi amor, esperabas que yo viniera a buscarte. Quiero amarte con este amor verdadero. Quiero que sepas que vine a llevarte, que sepas cuánto te quiero. Quiero darte mi libertad, mi vida, y desnudarte el alma querida, y no dejar de abrazar. Sí, hay que estar un poco loco. ¿Qué iba a decir? Hace un año yo estaba, creo que, cortando verdurita para un locro. Y mira ahora dónde estoy. Estoy en mi casa. Luis está en su casa, en su estudio. Euge, esta la tenemos ahí sentada en el estudio de Héctor Basterra, de La Retaguardia. Es muy loco todo esto. Es loco. La verdad que tenía razón Sergio. Que me digan lo que digan, pero en muchas canciones dice la verdad. Y yo le voy a deber a Sergio Denis entrar al hospital con ganas. Los puedo asegurar, porque hoy más que nunca, bueno, en general, hoy es distinto. Hoy entramos de a grupo, porque nos sentimos como más fuertes, ¿sí? Entonces nos encontramos en la puerta y entramos algunas de nosotras juntas. Entonces no puedo ir escuchando una canción yo sola como loca mala. Y escucho esta canción, puede ser una, pero en realidad otra, que es la que vamos a seguramente a ir al cierre o más tarde, que es la de Te Quiero Tanto, que se estila también en algunas canchas, y que, bueno, nada, obviamente no he sido un gran poeta o alguien que uno diga, uff, qué letras, con qué compromiso social, pero lo que ustedes no saben, que a lo mejor yo sí se los puedo contar, es que cuando nosotros, por ejemplo, en el hospital intentábamos hacer alguna fiesta para recaudar fondos, había dos personas que siempre se ofrecían y que en poco tiempo se fueron los dos. Uno era Fontova y otro Sergio Denis. Y en la última fiesta del Hospital Pirovano vinieron a cantar tanto Fontova como Sergio Denis a total beneficio del hospital, y la verdad que fue un momento que la pasamos divino, que nos rebailamos todos, que él estaba súper enganchado, un hombre grande, porque no era ningún chico, y que tocaba y cantaba junto con su hijo, que también canta, que se llama Federico Hoffman. Así que nada, también, digamos, esa parte de Sergio Denis, más allá de todo lo que se dice en la televisión, en distintos lugares. Por ahí no todo el mundo la sabe, pero yo sí se las puedo contar en primera persona porque fui parte de la organización de esa fiesta y él vino desinteresadamente a cantar y fue un numerazo para todos, lo mismo que el Negro Fontova. Pero bueno, acá tenemos a una amiga ya esperándonos, muy atenta para ver por qué hay cosas que virtualmente no se pueden seguir enseñando. Si todo se hace virtual ahora, o sea, bueno, todo no, casi todo, digamos, para ser más precisos, casi todo. ¿Qué tal, licenciada María Eugenia Otero? ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Varela? Pero ¿cómo anda? Muy ¿cómo bien. La quiero? Yo también, yo también, los quiero mucho. Yo también, bueno, la verdad que sí. Hola, Luis. Bueno, qué alegría estar acá. ¿Desde qué micrófono estás hablando? ¿Qué número es el tuyo? No sé, no veo. ¿Qué? Dos, el número dos. Ah, porque ahí han distribuido los micrófonos individualmente en este estudio. ¿Viste? Me tocó el número muy dos bien, a mí hoy. Muy bueno, muy bueno. Hoy no, en realidad desde que empezó el aislamiento... Y nosotros usamos el estudio, lo que definimos es que cada una y cada uno elige un micrófono y usa el mismo siempre. Así perfecto. Que estoy sentada en el que me tocó a mí cuando empezó la cuarentena para no cambiar de micrófono y andar haciendo cosas que nos puedan exponer. Mira vos. Bueno, guárdenme un lugarcito en ese número 2 también a mí para cuando ya podamos empezar a ir. Dale. Anda poniéndole el nombrecito, ¿viste? Abajo. Dale, Euge y Cristina pongo y voy sumando eso, números. Eso. Bueno, ¿y qué está pasando con este postítulo que todos los años decimos que, bueno, este año también lo dijimos, que había un montón de inscriptos, como 2.000 y que quedaron 200, ¿y qué pasó? La verdad que sí, es como una especie de déjà vu eterno que vuelve todos los años, ¿no? Por lo menos cada dos años, que es el momento en el que tenemos que renovar la resolución, porque como muchos otros postítulos de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que volver a presentar el proyecto y el Ministerio de Educación vuelve a evaluar el proyecto como si fuera un proyecto nuevo, que no lo es porque tiene 10 años de antigüedad, y... Bueno, evalúan el proyecto y en general, muchas veces tarde y fuera del tiempo requerido para poder comenzar las clases en tiempo y forma, firma la resolución que habilita el comienzo de la cursada. Esta vez, la cursada 2020 del postítulo de Educación Sexual Integral, nada menos que Educación Sexual Integral, no pudo comenzar porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no autorizó el comienzo, ni de este, ni de otros postítulos del Joaquín B. González, ni de otros más de la Ciudad de Buenos Aires. Porque lo que plantean es que querían aprovechar la pandemia para hacer algo que ya había que hacer desde antes, que es revisar las ofertas de postítulos de la Ciudad de Buenos Aires y revisar que no haya superposiciones y, bueno... Que sea pertinente, digamos, lo que se está dictando como ofertas, porque ellos hablan así en un lenguaje bien comercial, bien de empresa, de los postítulos de la ciudad. Así que uno de los que quedó sin firma de resolución todavía es el de Educación Sexual Integral. Ellos nos autorizaron a comenzar las inscripciones en el momento en el que, como vos bien decías, seleccionamos 200 personas de esas 2.000 que se anotaron. Pero al momento de comenzar la cursada, ellos decían que faltaba la firma porque con el cambio de gestión no tenían firma. Y ahora que estamos recibiendo las devoluciones del proyecto, nos damos cuenta de que no solo faltaba la firma, la última firma que autoriza, sino que todavía estamos en algunos pasos que son mucho anteriores a la firma de la resolución y que deberían haber ocurrido en... No sé, supongo que agosto entregamos, septiembre, octubre, noviembre del año pasado. Y no, estamos hoy, pasado la mitad de mayo, o sea, pasado ya un mes y un poco más del momento en el que deberíamos haber comenzado las clases, todavía revisando contenidos. Y lo que más nos preocupa es que, como nunca nos había pasado antes, nos están cuestionando algunas cuestiones del enfoque del postítulo y realmente eso nos resulta muy preocupante. Nos están cuestionando, por ejemplo, el predominio de las cuestiones de género. Ellos dicen que tienen miedo de que esto sea, dicen, valoramos que aparezca el género en el postítulo, por supuesto, supuesto, dicen eso en su dictamen, pero tememos que esto sea en detrimento de la integralidad de la educación sexual integral, con lo que la verdad también necesitamos ahí como un esfuerzo extra para comprender qué es lo que quieren decir, ¿no? Porque cuando pensamos en un enfoque de género, así como cuando pensamos en un enfoque de derechos, pensamos en algo que es transversal a todos los contenidos, ¿no? que podemos brindar. Así que es raro, pero estamos recibiendo estos cuestionamientos en este momento. También recibimos el cuestionamiento de... perdón, Luis. También nos están cuestionando que dicen algo así como que la didáctica que proponemos se basa en la psicología social y que deberían aparecer también otras didácticas. La verdad es que la mirada de la psicología social es una mirada que se apoya en una concepción de sujeto, en una concepción de salud muy clara, que tiene una base que piensa al sujeto en sus condiciones concretas de existencia, digo, pensar como a las personas en situación desde una mirada del materialismo dialéctico que claramente no es la mirada de la psicología hegemónica, digamos, por lo menos hoy en las instituciones más reconocidas. Y bueno, esto también aparece como un cuestionamiento por ahí un poco ambiguo, porque nos dicen, bueno, deberían aparecer otras didácticas, no es que nos dicen está mal que aparezca, pero bueno, digo, estamos hoy a muchos meses de que debería haber ocurrido una revisión de los contenidos con un cuestionamiento fuerte sobre el enfoque, ¿no? Sobre la base, sobre la esencia del postítulo. Sí, Luis, me estabas preguntando algo, perdón. No, porque escuchándote y diciendo lo que dijiste, que hace 10 años que están con el postítulo y que todos los años es lo mismo, ¿tanto cambian la currícula o la modificación de los contenidos año a año ustedes para que esta gente se vuelva loca y no entienda nada y tenga que replantearse todo? Porque lo que vos decís de la psicología social o la psicología más tradicional en el sentido de los contenidos. Si la educación sexual integral no es grupal o no es de grupo, que no es individual, porque ustedes me imagino que no tienen planteada la educación sexual integral desde el punto de vista del individuo solamente, de la persona, no, sino en el contexto. Y además, la verdad es que lo que nos ha pasado en todos estos años de trabajo es darnos cuenta de que una de las particularidades del postítulo justamente es este enfoque, ¿no? Este lugar donde nos paramos para pensar el dictado de la ESI o la transmisión de la ESI, y la verdad es que las y los docentes que cursan valoran mucho esto de poder recibir herramientas de la psicología social y poder por ahí tener algunas cuestiones que por ahí tenían como más desdibujadas acerca de la dinámica de grupos, de cómo funcionan las cosas en lo grupal y demás, que son muy ricas y muy importantes para poder sostener justamente un tema tan fuerte como la educación sexual integral. Y también nos plantean, que deberíamos tener, dicen algo así como más herramientas para la práctica concreta en el aula, y la verdad es que tenemos cientos de egresadas y egresados que están en cada escuela, en cada aula, y lo que cada vez que nos cruzamos en las calles, en el Joaquín, en manifestaciones, en lugares, en situaciones, nos agradecen porque justamente están pudiendo sostener la implementación de la educación sexual integral y nos cuentan las cosas que vienen haciendo en cada lugar y en cada territorio y nos llenan de orgullo. Así que también esto es como difícil de comprender, ¿no? Uh-huh. O sea, en concreto están sin dar clase y sin cobrar los docentes. Los docentes de primer año sí. Por suerte pudimos empezar segundo año porque segundo año depende de la cohorte anterior, digamos, de la resolución anterior. Es la cohorte 2019-2020 que corresponde a la resolución anterior. Los docentes de primer año, sí, efectivamente estamos sin cobrar y bueno, sin saber qué va a pasar con la cursada, porque claramente el cuatrimestre avanza y no nos están dejando comenzar cuando han comenzado otras ofertas también, ¿no? Uh-huh. ¿Y esto depende básicamente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Esto depende de una unidad que se llama unidad coordinadora del Sistema de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Educación, por supuesto, del Gobierno de la Ciudad. Bien. Bueno, vamos digamos, por ahí no sé si todos los lunes, pero cada 15, a ver cómo estamos. Te vamos a ir contando. Te vamos actualizando. Claro, y a ir contando también distintos tópicos de esto, porque es una forma también de contarle a los demás de qué se trata este postítulo, ¿no? Sí, totalmente. Y además, una cosita chiquita, la verdad es que el Ministerio de Educación de la Ciudad todo el tiempo habla de la prioridad de la ESI, de cuándo le interesa la ESI, y escribe lineamientos y incorpora la ESI y hace compromisos públicos y dice que la ESI es muy importante. Y la verdad es que después no muestra ningún gesto en ese sentido, ¿no? Porque somos... Uno habla, hablamos de 2.000 personas inscriptas, de 200 seleccionados para comenzar, y pensás, bueno, estamos hablando de un equipo enorme. Y la verdad es que somos 16 personas en total, 16 profesionales en total, que sostienen primero y segundo año y el equipo coordinador. Con lo que la verdad, si pensamos en la cantidad de docentes de primero, y son 4 docentes. Con 8 cargos, porque son 2 comisiones. O sea que la verdad es que es medio vergonzoso que no estemos pudiendo comenzar. Medio te quedaste corta. Sí. Y bueno. 8 docentes, bueno, perdón. Dije 4, son 8 docentes. Pero bueno, la nota no me gustó nada, porque es una porquería lo que está pasando. O sea, para hacérselo en concreto, me encantó. Eso sí, me encantó verla. Bueno, me alegro mucho, a mí también, me encanta verles. Bueno, me alegro tanto verte. ¿Algún Zoom con mate en el fin de semana? Sí, por favor, cómo no. Si se dejan de hacer los sorditos. Hagamos el Zoom. Hagamos el Zoom de domingo, que nos hizo bien, está bueno. Dale, dale. Bueno, yo propuse la otra vez, pero pasó así tipo cric, cric, cric, cric, cric. Es que estamos todos medio locos, ¿no? Está... Sí, como decía Sergio Denis. Sí, sí, sí, todo un poco loco, totalmente. Totalmente, la pandemia... Bueno, gracias, te quiero mucho. Chao. Te quiero tanto, como diría Sergio. Te quiero tanto, yo también los quiero tanto. Chao, compañeros. Chao, Eugen. Chao, un besito. Chao, gracias. Fer, si te parece... Eso, sí, vayamos a la pauta, adelante, sí. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Oíd Mortales. Y seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Ya estuvimos con la doctora Sandra Rocco, con la licenciada María Eugenia Otero, y el programa este tendría que llamarse Los Otero, porque resulta que ya tenemos en contacto a nuestro querido amigo y colega, en mi caso, al licenciado Luis Otero. Buenas noches, licenciado Luis Otero. Cristina y Luis Alfredo, saluda. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda, Luis? Bien, acá, produciendo. Muy bien, muy bien. Muchas cosas. La tarea cotidiana, el COVID, la pandemia, nos genera esta nueva forma de producir salud de una manera diferente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos haciendo mucho trabajo hospitalario, mucho trabajo con vuelta al consultorio, pero de una manera diferente, con posibilidades de teleconferencias, y pareciera que las comunicaciones y la tecnología, todo lo que son las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, han ganado un terreno bastante importante. Y bueno, dentro de este crecimiento, este viernes vamos a avanzar sobre la idea de construir nuevas realidades en lo que es el campo de la fonoaudiología y lo que tiene que ver con la salud pública. Así que tenemos ahí un proyecto con la Cátedra de Sanitarismo, junto con la fonoaudióloga magíster Ana Fuchs, y yo vamos a dar una conferencia tratando de pensar y ponernos a organizar mentalmente cómo van a ser las vueltas a los consultorios, ¿no? Que, digamos, estas nuevas realidades y esta pandemia nos ha situado en una nueva realidad que tenemos que construir entre todos. Y, digamos, teniendo en cuenta todas las recomendaciones y lo que tiene que ver con la salud pública, pensar en la vuelta a los consultorios y sobre todo a los consultorios pediátricos es algo bastante complejo, porque, digamos, teníamos una modalidad y ahora, como tenemos que hacer cola afuera en la farmacia, tenemos que pensar cómo volvemos al consultorio y cómo van a ser las nuevas medidas de bioseguridad, las nuevas prácticas, cómo vamos a encarar entre todos una nueva forma, ¿no? Porque lo que ha traído este bicharraco es a replantearnos un montón de cuestiones en relación a lo que tiene que ver con la salud ambiental, en relación a lo que tiene que ver con el cuidado personal, el cuidado colectivo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas. Así que, bueno, es un desafío, ¿no? Tal vez un desafío tan importante como lo tuvieron en la década del 50 otros profesionales antes de que la fonoaudiología naciera. Hubo muchos profesionales que desarrollaron una práctica a partir de la epidemia de polio, y ahí también tuvieron que innovar, tuvieron que repensar cómo hacer un abordaje de algo que no tenían ni idea de que iba a tener la dimensión que tuvo. Entonces yo creo que en este milenio nos tocó esto, y bueno, tendremos que repensar las prácticas y reorganizar nuestros cerebros y nuestros espacios para poder generar un espacio de salud, ¿no? Un espacio de salud colectiva, individual, y también un espacio de construcción. Y Luis, ¿cómo? ¿Sí? Luis, pensaba, ¿para quién va dirigido esto? ¿Cómo se hace para inscribirse? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué día es? Si hagamos bien esa parte para quienes quieran inscribirse, ¿no? Bien, va a ser este viernes 22 de mayo a las 17 horas. Es una conferencia gratuita que organizó la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica. Tienen una página que es www.aaofp, ¿no? Que son las iniciales de la asociación, .org.ar, y ahí en cursos pueden inscribirse. Ya hay más de 360 inscriptos, hay inscriptos de varios países, de Brasil, Paraguay, Uruguay, Panamá, así que parece que es algo que está interesando en muchas latitudes, así que estamos como muy contentos de poder llevar una voz argentina en relación a lo que está sucediendo en esta idea de nuevas prácticas. Los invitamos a quien pueda, quien quiera, este viernes 22 a las 17 horas, tiene que inscribirse ahí en la página de la asociación, Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica. También si la googlean es fácil de encontrar. Y ahí en cursos se pueden inscribir. Perfecto. ¿Cuánto tiempo durará el curso, Luis? ¿Qué idea tienen? Mira, es un puntapié inicial. Es como hablar de las generalidades de lo que tiene que ver con la salud pública y como ideas centrales de los cuidados para poder tomar una reapertura de los espacios de tratamiento. Con la idea de tal vez, si hay inquietud por parte de los participantes, de generar espacios más individuales en cada una de las subespecialidades que tiene la fonoaudiología, pero no está dirigido solamente a fonoaudiólogos, sino a todo profesional del equipo interdisciplinario que esté interesado en pensar y repensar. Si bien está como más dirigido al público fonoaudiológico, se invita a que se abra la reflexión a otros campos. Bien, perfecto. Bueno, nos vamos a encontrar el viernes, yo ya estoy inscripta, así que el próximo lunes vemos si por ahí podemos abrir de vuelta el espacio o les cuento directamente a los oyentes qué tal estuvo el curso. Bueno, gracias por la invitación, por dejarnos contar esto y reflexionar un poco acerca de justamente estos nuevos espacios que nos va a brindar esta posibilidad, que no deja de ser una posibilidad la pandemia. Tal cual, Luis. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Seguimos charlando. Y el viernes estoy ahí en el curso como una más. Bueno, un gusto. Saludos gracias, a todos. Gracias, muchas gracias. De nada. Chao. Bien, hablamos con Luis Otero, él es fonoaudiólogo, y decía, este curso, les reitero, el lugar donde inscribirse, www.aaofp.org. .ar. Ahí pueden inscribirse y es un curso gratuito. Sí, Luis, ¿me decías? No, que ya nos quedan 4 minutitos para irnos y no me quería ir sin agradecerle al Gobierno Nacional, en nombre del presidente Alberto Fernández, por el aumento que ha decretado hoy para jubilados y jubiladas y pensionados del 6,12%, donde eso lleva a la suma, a la gran suma, de la jubilación mínima de 16.864 pesos. Alberto Fernández, te agradecemos totalmente lo que haces por los jubilados, sin antes decir que te olvidás de todo lo que se perdió durante estos últimos 2 años, pero no importa, la historia te va a juzgar como a tantos otros canallas, que a los jubilados y a los pensionados y a las jubiladas y a las pensionadas le pagan una miseria de 16.000 pesos cuando la canasta básica para un jubilado va por arriba de los 30.000 pesos, teniendo en cuenta que parece que no va Alberto Fernández ni sus funcionarios ni la nueva funcionaria del ANSES, Fernanda Raberta, al supermercado, que no sabe que todas las semanas aumentan exponencialmente los precios de la canasta básica. Pero bueno, nos dieron 6,12% de aumento a los jubilados y pensionados. Bien, lo que yo quería contarles, por lo menos en el Hospital Pirovano, y estamos tratando de difundir, es que en los hospitales públicos en general se ha cerrado la posibilidad de visitar a los pacientes internados. Desde ya que los pacientes de COVID no pueden ser visitados, pero aquellos pacientes que están internados por otras razones que no tienen que ver con el COVID, tampoco hay más visitas. Acérquense a la puerta de los triage de cada uno de los hospitales, conversen con quienes estamos ahí, que nosotros tenemos la forma de que ustedes igual sigan en comunicación con las personas que están internadas y con los equipos de salud que estamos atendiendo. Así que nada, cada uno donde le corresponda, donde tenga una persona internada por cualquier razón, sea COVID o no, sepa que igual nosotros estamos implementando todos los medios para mantener la comunicación, pero al mismo tiempo de cuidarnos, porque no podemos hacer ingresar al hospital visitas, porque sería lo mismo que pasa en los geriátricos. Entra cualquiera, no podemos hisopar a cada una de las personas que entran y entonces allí sería realmente un desastre si una sola persona entrara a una sala en donde no hay COVID y para visitar a un pariente lleva el COVID a esa sala, ¿sí? Bien, nos vamos a ir yendo con el recuerdo de Sergio Denis, lo vamos a bailar con Tevele, le propongo bailarlo ahí desde la retaguardia, que yo sé que él es un gran danzarín, así que bueno, nada, nos vamos a ir con Te Quiero Tanto, que es tu tema, que es el tema de Sergio Denis y con el cual yo entro todos los días, o camino un rato antes de entrar al hospital todos los días, y la verdad a mí me da fuerza como para seguir en esto, que no es poco. Gracias a Julio Pardo en la M690. ¿Qué más está a decirle a Fernando Tevele? Que la próxima podemos hacer que la música le elija a él porque así no lo torturamos tanto. Luisito, nos vemos el próximo lunes, ¿te parece? Sí, quédense escuchando a Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande, Irene Antilori. Nos vamos hasta el próximo lunes. Nos vamos con Te Quiero Tanto de Sergio Denis. Y esto se llama Oír Mortales. Chao. Chao. Ser tu voz.